Ráscate la piel que no estás muerta. Déjate caer como la brisa. Búscate en el azul de las madrugadas frías. Piensa, un universo llenito de frutas, donde quieras perderte entre sabores como el agridulce de esta vida. Y vida, que sabe a trago de cenizas, estómago repleto de lombrices que llenaron con vacío sus tripas. Y grito, y mis músculos de vacaciones, y el poco de aire que queda en mis canciones, guarda el sentido de estos días. Turbio, el resumen de mis adjetivos, turbio, coronando este día festivo, santo capullo de los que ni clavan. Ya ves, me falta un toque alegre en cada poro, por donde hoy naufragan tus barcos con mis tesoros. Que dejó en el suelo mitad fracaso, mundo paralelo de lo que viví, de lo que viví, de lo que viví. Donde hubo un cerebro y un ramo de flores recién muerto, recién muerto. Inventa un mundo que sea más positivo. Verás como el invierno y su frío comienzan a hacer sus maletas. Frena la pena, el odio, las miradas rotas. Lo malo de las buenas historias, conseguiremos un amor a medias. Trato de no sentirte como un enemigo que el sabio rencor haya esculpido para dar sentido a mis derrotas. Y acepto el tiempo como animal de compañía, así alargo la partida. Nunca he sabido decirte te quiero. Ya ves, me falta un toque alegre en cada poro, por donde hoy naufragan tu barco con mis tesoros. Y así huele la ropa que dejó en el suelo, mitad fracaso, mundo paralelo. Búscate en el azul de las madrugadas frías.